Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Dice: Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Después dice: Y de allí se fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Voy a hablar en este momento de un tema muy importante, el tema que le hemos titulado el respeto hacia los adultos. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Una vez más, yo creo que lo puedes decir más fuerte. El respeto. Acuérdense que hoy es un servicio de jóvenes. Amén, hermanos. Hoy es un culto de jóvenes y le voy a hablar a los jóvenes del respeto hacia los adultos. Amén, hermanos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, dice: Después subió de allí a Betel. Está hablando de Eliseo. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Oiga, qué tremendo. Esta escritura habla del profeta Eliseo, un hombre de Dios. Oiga, qué tremendo. Por eso oiga el tema, el respeto hacia los adultos. A lo mejor estos muchachos no sabían que Eliseo era un profeta de Dios, ¿verdad? Uno no puede andar parando a la gente y decirle: ¿Usted es profeta? No, no soy profeta. Ah, viejo pelón. Imagínese, hermano, ¿verdad que no se puede hacer eso? Entonces, o sea, si ellos hubieran sabido que era un profeta, yo creo que tal vez hubieran tenido un poquito de respeto y no lo hubieran insultado. Pero aquí yo le quiero hablar una cosa a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar? No importa si la persona es profeta o si es lo que quiera ser, pastor o lo que sea, o que no sea nada de eso. Lo que importa es que es un adulto. Amén, hermano. Y un adulto se tiene que respetar. Un adulto se tiene que respetar simple y sencillamente porque es mayor que uno. A alguien le dijeron: joven, ¿a ti no te han enseñado a respetar a tus mayores? ¿Alguna vez a usted nunca le dijeron eso? ¿Verdad que a todos nos dijeron: joven, a ti nunca te enseñaron a respetar a los adultos? Porque, hermano, el respeto es algo muy importante. Los jóvenes tienen que respetar a los adultos. Amén. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucedió esta catástrofe? Le llamo yo. Porque ahorita lo voy a poner a meditar algo que a lo mejor no lo meditó. Vea conmigo una vez más. Vamos a ir versículo por versículo. Segunda de Reyes 2:23 dice: Después subió de allí a Betel. Está hablando de Eliseo. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Se burlaban de él. Está hablando de Eliseo, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. A lo mejor Eliseo venía abajo, ¿sí me entiende? A lo mejor Eliseo todavía venía subiendo una cuesta por ahí, y de repente los jóvenes miraban a Eliseo para abajo, porque si no, no le hubieran dicho sube, ¿sí me entiende? Sube significa que él venía por abajo. Y tal vez el señor Eliseo, tal vez ya estaba adulto, grande, y le costaba subir y agachaba la cabecita, ¿sí me entiende? No quiere decir que así sea, pero yo me imagino que pudo haber sido de esa manera. ¿Me está entendiendo? Y a lo mejor los muchachos: mira, mira, mira, que allá viene un pelón. Oiga, qué tremendo. Allá viene un pelón, mira, mira, allá viene un pelón. Molestémoslo, molestémoslo. Y empezaron a decirle: calvo, sube, calvo, sube. Y empezaron a gritarle a Eliseo. Oiga, qué tremendo. Pero ponga mucha atención lo que le voy a decir. Le empezaron a gritar a Eliseo un sobrenombre, un apodo, como lo llamamos hoy, un apodo, ¿verdad? Un sobrenombre. Como lo vieron pelón, rápido le pusieron calvo, pelón. Y le empezaron a gritar: pelón, hey, viejo pelón, suba, suba, apúrese, camine más rápido. Y le empezaron a gritar. Vino este hombre, Eliseo, que era un hombre de Dios, y hermano, no le causó ninguna gracia que los jóvenes le pusieran sobrenombres. ¿A quién de ustedes le gustaría que le pusieran sobrenombres? ¿Verdad que nadie? ¿A usted le causaría alguna gracia de que alguien lo llamara por un sobrenombre? ¿Verdad que no? Entonces, hermano, tampoco a Eliseo, el hombre de Dios, le causó ninguna gracia ver a los jóvenes llamándolo con sobrenombre. Y este hombre a lo mejor venía fatigado, a lo mejor venía, hermano, cansado, con calor. Y de repente unos muchachos, oiga, hermano, en aquellos tiempos lo hacían respetar a uno, ¿verdad? Hoy, ahora, hermano, los jóvenes, hermano, verdaderamente, los jóvenes, hermano, casi solo por sobrenombre. Fíjese, si usted le pregunta un nombre a una persona y le dice, hey, ¿tú no conoces al hermano Carlos? Un ejemplo. ¿Cuál Carlos? Carlos, un hermanito. No le digo, ¿verdad? ¿Quién? Pude haber usado cualquier nombre, ¿sí me entiende? Voy a poner Jonás, no voy a hacer que alguien se enoje, porque aquí va a decir, ah, me quería poner un apodo a mí. Voy a ponerme yo, vaya. ¿No conoces al hermano Jonás? ¿Y quién es el hermano Jonás? Para describirlo mejor, un chaparrito, panzoncito, prietito, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que así? Ah, ya sé quién es. ¿Por qué no dijo un hermano bajito, un poquito gordito, verdad? Un poquito morenito. Pero no, oiga la frase que usó: chaparro, panzón y prieto. Y rápido, inmediatamente lo identificó por el apodo, ¿sí me entiende? Por el sobrenombre. Por eso, mi hermano, no quiere decir con esto de que usted no puede usar palabras de esas. Sí lo puede hacer con respeto, dice la palabra. Ahorita lo voy a llevar. Espérese, apenas estamos empezando. Estamos agarrando vuelo apenas. Pero oiga lo que le voy a decir. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Después subió de allí a Betel y subió por el camino. Salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Está hablando de Eliseo, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Versículo 24. Mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Oiga, qué tremendo. Los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Por qué no usó la violencia? Si hubiera sido en el tiempo de nosotros, un lugar empedrado, nosotros lo que hubiéramos hecho era agarrar piedras y tirarle unas cuantas pedradas a esos muchachos, ¿verdad, hermanos? Y ahorita le voy a llegar a otro punto que le quiero tocar. Pero mire, este hombre vino y no le causó gracia, y lo primero que hizo fue esto: los maldijo. ¿Cómo los maldijo? A lo mejor dijo que Dios los reprenda. A lo mejor no quiere decir que les dijo malditos, jóvenes malditos. No, los maldijo significa soltó una palabra. Oiga, qué tremendo. Soltó una palabra en un momento, tal vez enojado Eliseo. Y Dios, una cosa sí yo sé, que Dios, hermano, a los que le obedecen los cuida, ¿sí me entiende? Los protege, les concede lo que piden. Porque Dios es Dios, hermano. Si usted se porta bien, Dios, usted lo va a tener de la mano al Señor. Hasta en lo más mínimo, el Señor lo va a consentir. Porque Dios ama a los que le aman. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Entonces ahí dice, hermano, que los maldijo. O sea, dijo una palabra mala. ¿Sí me entiende? Que el Señor los reprenda, jóvenes malcriados. Y en ese momento el Señor también sintió, óigame, lo estoy mandando a Betel, a este hombre, a que haga milagros, a que predique mi palabra, a que lleve el mensaje. Y esta gente, en vez de recibirlo con un vasito de agua, con algo por ahí, le están poniendo apodo. El Señor también se enojó. ¿Sí me entiende? Joven que estás aquí, pon mucha atención lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Dice el 24: y mirando él atrás lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. A lo mejor los osos estaban acostados en el monte, ¿sí me entiende? Y de repente, hermano, acostados no se echaban de ver ahí los osos. Y de repente viene y suelta la palabra, y el Señor le dice a los osos: levántense y agárrenme esos dos jóvenes. Oiga, ¿cuántos jóvenes eran los que mató? 42. Se pudo haber salvado unos que otros, para ir a contar: hey, mira, mataron a 42 y entre ellos estaba tu hijo. Entre ellos estaba tu hija. Allá los despedazó un oso y los mató y los agarró y les hizo tanta cosa. ¿Y cómo fue eso? ¿Tú lo viste? Sí, es que lo que pasa es que venía el hombre de Dios Eliseo caminando, subiendo por ahí una cuesta, cuando estos jóvenes empezaron a hablarle apodos, a decirle palabras ofensivas al siervo de Dios, y el Señor le mandó una mala palabra diciendo que el Señor lo reprenda, a lo mejor mi hermano. Y de repente se levantaron dos osos que no sé de dónde salieron, pero salieron y agarraron a 42. Oiga, qué tremendo está esto, hermano. Si usted pone mucha atención, esto no es cualquier escritura. Si nos vamos a aquel lugar, estamos viendo que ahí hubo una grande masacre en ese momento. ¿Sí me entiende? ¡Masacre! Lo despedazaron. Que lo agarre un oso a usted, hermano, le meta las manos aquí, ras, lo parta en dos pedazos. ¿Usted cree? Ah, lo partió en dos pedazos, vámonos. ¿Cree que eso pasó desapercibido? ¿Verdad que no? Ahí hubo una matanza, hermano, tremenda. 42 jóvenes cayeron en unos minutos, segundos, simple y sencillamente por decir apodos a un siervo de Dios. Amén, hermanos. Vamos a leerlo una vez más. Y mirando él atrás, lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Voy a hablarle acerca del respeto hacia los adultos. Amén, hermanos. Del respeto hacia los adultos. Coincidencia o palabra de Dios. Pero déjeme decirle que esos osos no estaban por coincidencia en ese lugar, ¿verdad? Por casualidad no estaban ahí. Yo pienso que Dios a lo mejor hasta los hizo aparecer en ese momento, porque a Dios no le gustó esa broma. Hermano, si a usted le gusta bromear, bromee con quien sea, menos con los adultos. A un adulto, hermano joven que está aquí, hermano joven que está aquí, oiga lo que le digo. Está ahí, platica y platica ahí para los lados. Ponga atención, por favor, oiga lo que dice el Señor. A los adultos los tienen que respetar. Si es su papá y su mamá, mucho más todavía. Amén. Con respeto grande. Porque no es a la persona simplemente. Ah, este no lo respeto porque este a saber quién es. Y si no lo conoce, más todavía. Porque la gente, mi hermano, a los adultos, tiene que respetarlo el joven. Amén, hermanos. El papá tiene algo, mi hermano, que tiene que hacer: enseñar a sus hijos a respetar a los adultos. Amén, hermanos. Yo he visto a muchachos faltarle respeto a hermanos grandes, a adultos y hasta ministros de aquí de la iglesia. Faltar el respeto. ¿Por qué le faltan el respeto? Si me dice algo, voy y lo acuso con los hermanos, que es esto, que es el otro y que no sé cuánto. Él es ministro, tiene que dar el ejemplo. Pues no le falte el respeto si no quiere que lo vayan a agarrar por ahí, ¿verdad? Y le vayan a pegar su regañada. Padre que está aquí, enséñele a respetar a sus hijos. Amén, hermano. Enséñele. Mire lo que hizo el Señor. ¿Usted cree que los que supieron que estos jóvenes habían maltratado, poniendo apodos al hombre de Dios, a los demás jóvenes, les dio ganas de seguir poniendo apodos? ¿Usted cree que les dio ganas de seguir poniendo apodos? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no le dio ganas de seguir poniendo apodos? Porque se dieron cuenta que a los adultos hay que respetarlos. Amén, hermanos. Ahora, yo le estoy hablando de esto, del respeto, porque verdaderamente usted va a ver a jóvenes faltándole respeto a sus padres. Amén. Faltándole el respeto a sus padres. Hermano, si algo pienso yo que a Dios le ofende, es que un hijo le falte el respeto a su papá. ¿Sí me entiende? Si algo siento yo en mi corazón que Dios se ofende, es que un hijo le falte el respeto a su papá. Allá en Honduras, yo soy de Honduras, hermano. Yo hablo de Honduras porque yo no sé cómo están los otros países. De la escuela salíamos nosotros y había un señor que siempre pasaba borracho. Y ese señor le decían Fidel Castro porque tenía la barba larga, ¿sí me entiende? Y él se enojaba que le dijeran Fidel Castro. Entonces pasábamos todos ahí y le decíamos: Fidel Castro. Mire, hermano, hasta se le iba lo borracho a ese hombre. y agarraba piedras y tiraba las pedradas, hermano. Tiraba las pedradas. De repente a uno bañado en sangre, hermano, toda la espalda. Y llegaba ya. Y ay, ¿quién te pegó? Me pegó Fidel Castro. ¿Y por qué te pegó? ¿Por qué le dije Fidel Castro? Ah, ya iba yo a meterlo preso. Ya iba yo a levantar una demanda, a hacer algo, a desquitar por lo que te hicieron. Pero si fuiste y le pusiste apodo al hombre, ¿qué esperabas? ¿Sí me entiende? ¿Qué esperaba? Hermano, lo que le quiero dar a entender es esto. Si el castigo no viene de parte de la persona, va a venir de parte de Dios. ¿Sí me entiende? Y mucho más cuando nosotros conocemos la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios en este lugar? ¿Cuántos conocen la palabra de nuestro Dios en este lugar? Entonces el castigo es más fuerte todavía. Fíjense una señora, hermano, que ella conoce, no conocía porque no se ha muerto, todavía sigue conociendo. Oiga lo que le voy a decir. Esta mujer, llegaba un niñito que tenía un ojito malo. ¿Cómo le llaman en su país? Vamos a hablar, no estamos poniendo apodo, nomás estamos diciendo. En Honduras le llamamos visco. ¿Cómo le llaman en su país? Visco también, ¿verdad? Y la mamá, oiga, qué peligroso está esto, hermano. Cuando usted conoce de Dios, tenga cuidado lo que habla. El niñito llegaba, ahí usted sabe, un niño se cruzaba la calle, como ahí en el pasaje, hermano, no hay carros tanto, ¿verdad? Cruzaba el niño y llegaba a ver la tele y el niño tenía un ojito malo. Todo le decía, allá llegó el visco, córrelo. Y la mamá todavía le decía, visquito, visquito, sálgase. Vaya, vaya a molestar a otro lado. Porque el niñito llegaba sin calzoncillito y se orinaba. ¿Sí me entiende? Y bueno, visquito, sálgase. ¿Qué cree, hermano? Para hacérsela más cortita. La mamá embarazada, y cuando dio a luz, el hijo le salió los dos ojos viscos. ¿Usted cree que le estoy mintiendo? Yo no le estoy mintiendo. Yo le voy a decir una cosa. Si algo ofende a Dios, es que uno le falte el respeto a alguien más. ¿Sí me entiende? Si algo le ofende a Dios, usted no se le va a ocurrir decirle a alguien pelón, porque ni va a tener 22 años cuando ya no va a tener ni pelo en la cabeza. No se le va a ocurrir decirle chimuelo, cholco, jocho, como le decimos en Honduras, y no sé tanto, porque hasta se le van a caer antes de tiempo los dientes. Si no, se lo botan como quiera. ¿Sí me entiende? No se le va a ocurrir decirle a su mamá vieja canosa, porque antes de los 25 va a tener el pelo blanco. Parece broma lo que le estoy diciendo, pero más de alguno ya sabe experiencias allá en su país. ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted ha sabido de cosas? ¿Verdad que sí? Me llama mucho la atención de que nosotros hoy en día, me voy a meter a la casa. ¿Qué le parece? A la casa. Llama al negro. Ese es su hijo, el mayor. Negro. La mamá le puso negro. Y todos los hermanos le dicen negro. ¿Sí o no? Llama al negro. Y ahí viene el negro. Llama a la tortuga. Ahí viene el chiquitito, el más mediano. Que es bien lento. ¿Quién le puso la tortuga? La mamá. Entonces, hermana que está aquí, por favor, si usted entiende la palabra de Dios, no haga lo que no quiere que le hagan a usted. ¿Sí me entiende? No haga lo que quiera que le hagan a usted. Entonces, hermano, ponga mucha atención. Esto es serio, hermano. Esto es serio. El respeto. Uno de sus hijos, el chiquito, llama al pitufo. Le dice, con apodo se conoce. Gorda, prieto, negro. Así nos llamamos en las casas también, ¿verdad, hermano? Las parejas. O sea, ¿por qué hay tanto sobrenombre? ¿Por qué? Porque no se nos enseña la palabra de Dios. Amén, hermano. Hoy en este día yo le vengo a predicar la palabra de Dios. Ay de usted, mamá, ay de usted, hijo, si usted quiere andar poniéndole apodos a los demás. Pero el Señor dice que Él se enoja. Para hacerle más clara esta palabra, véngase a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Una vez más. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Oiga, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, porque se burlaban de los hombres de Dios. Y no hubo ya remedio, no hubo remedio. Algo que le enoja a Dios es que hayan apodos en el pueblo de Dios. ¿Sí me entiende? Voy a leérselo una vez más, pero ponga mucha atención. Versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16 dice: Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Oiga lo que sucedió. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién cree que lo trajo? ¿Quién cree que lo trajo? A ver, dígalo. Dios. Dios se enojó porque no había respeto para los hombres de Dios. Y oiga, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada, ¿a quiénes? A sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella. Oiga, sin perdonar joven ni doncella, le trajo al rey de los caldeos. Se lo trajo, ¿para qué? Para que lo felicitara a todos los jóvenes que les gustaba ponerle apodos a los adultos. ¿Para eso lo trajo? No. Dijo: venga, el rey de los caldeos. Aquel tal vez ni ganas de ir tenía a ese lugar, pero el Señor dijo: ya me enojaron estos jóvenes, a verlos, el rey, levántate. Y sintió aquel rey el deseo de ir a pelear, imagínense. Y vino hasta este lugar a agarrar, y con quien empezó fue con los jóvenes. Dijo que ya no hubo más remedio. Hasta aquí hay un momento que el Señor tolera las cosas. ¿Sí me entiende? Hay un momento que el Señor tolera las cosas. Amén. Ahora, en ese momento el Señor se irritó de tal manera que trajo a un hombre que agarró sin perdonar, dice, ni a los jóvenes ni a las doncellas. Imagínense que aquí se meta, aquí en este momento, se meta un hombre y agarre a todas esas jovencitas que están ahí, los jóvenes, y les vuele la cabeza de un machetazo. Y a la otra le parta ahí en la barriga un machetazo, sin perdonar. Eso es lo que habla, sin perdonar. ¿Sí me entiende? Y agarraba por ahí a un joven, agarren a ese hombre, a ese joven, y métanle una lanza aquí en la espalda, donde sea, córtenle la cabeza. Tanta cosa, no perdonaban, no mercy, no misericordia. ¿Por qué? Porque se burlaban de los hombres de Dios, se burlaban de los profetas de Dios, se burlaban, les ponían apodo a los hombres de Dios. Tenga cuidado, joven que está aquí, tenga cuidado cuando se dirija a un adulto. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Usted también, adulto que está aquí, no crea que solo a los jóvenes. Tenga cuidado, no hable. Panzón ese, me cae mal el panzón. Espérese, ya va a ver sus hijos cuando crezcan. Va a ser panza la que van a criar también, ¿verdad? El pelón ese, me cae mal el pelón. Espérese, hasta usted se va a volver pelona por andar bien chismosa. Sí, hermanos, eso es yo. Imagínese Dios. Dios irrita, Dios irrita. Nunca me vaya a poner un apodo. Se lo digo en buena forma. ¿Sí me entiende lo que le digo? Se lo digo en buena forma, porque lo amo. Pero si quiere ponerme un apodo, póngamelo. Ahí va a ver lo que le va a pasar. Ahí va a ver. No me lo cree, hágalo. ¿Me entiende lo que le digo? No me lo cree, hágalo. Y ya va a ver lo que le va a pasar más adelante. Esto no lo digo yo. No crea que le estoy lanzando yo algo por ahí. Le estoy hablando de la palabra de Dios. A lo mejor alguien puede decir por ahí, a lo mejor, uno nunca sabe, a lo mejor el hermano Jonás o yo que le pusieron un apodo, y por eso es que viene a predicar de eso. Jamás yo me valgo de algo para venir a hablar. Yo vengo a hablar lo que la palabra, lo que Dios pone en mi corazón. Y Dios quiere bendición para esta iglesia. Dios quiere bendición para esta iglesia. Dios quiere bendecir a los jóvenes de esta iglesia. Dios quiere levantar una juventud llena del Espíritu Santo de nuestro Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos jóvenes le quieren servir a Dios con todo el corazón en este lugar? ¿Cuántos jóvenes le quieren servir a Dios en este lugar? Pues si le quiere servir a Dios, empiece con no ponerle sobrenombres a los adultos. Amén, hermanos. Hermanos que están aquí, una vez más, me estoy refiriendo a la juventud porque hoy es un culto de jóvenes. Pero todo aquel que pueda agarrar su porción, agárrela, porque esto es muy importante. Amén, hermanos. Yo no sé qué nombre usted le puso ya a su hija, pero usted le puede pedir perdón esta noche. Amén, hermana. La pobrecita, todo mundo le dice el apodo que la misma mamá le puso. La pobrecita anda llorando por ahí porque dice: mamá, tú le dijiste que me decían así. O al hermano, tú le dijiste que me decían así. Ahora en la iglesia todos me dicen así por tu culpa. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Eso es duro. A lo mejor usted no lo siente porque no es a usted que le están poniendo un sobrenombre, pero uno en su persona, hermano, es muy duro, ¿verdad?, que le pongan sobrenombres. Ahora yo le digo esto porque yo he oído por ahí uno que otro jovencito por ahí poniéndole apodos a los hermanos, poniéndole apodos a los ministros. Oiga, qué peligroso está esto. Y yo los he oído, no me lo han contado, ni tampoco lo voy a señalar porque no es ese mi trabajo. Pero hoy que tengo la oportunidad, se lo digo en general, ¿sí me entiende? Se lo digo desde el altar para que nadie lo tenga por ahí que diga: el pastor por mí lo está diciendo. Todos, hermano, todos tenemos oídos. ¿Cuántos trajeron oídos en este lugar? ¿Cuántos trajeron sus oídos en este lugar? Pues para usted la palabra del Dios de los cielos, para usted y para aquel que la quiera recibir, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermanos, a su nombre. Ahora, oiga lo que dice Levíticos. Véngase conmigo a Levíticos. Levíticos capítulo 19, versículo 32. Una vez más, ¿cómo se llamaba el tema? El respeto hacia los adultos. Amén, hermano. El respeto hacia los adultos. Hay que respetar a los adultos. Dice ahí en Levíticos 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Está hablando Dios. ¿Quién está hablando, hermano? Dios. Y oiga lo que dice: delante de las canas te levantarás. Para aquellos que no entienden esa porción, no está hablando que está durmiendo la persona y cuando mira al viejito se levanta. Ahí viene el viejito y se levanta. No. Lo que está dando a entender es que si usted está comiendo por ahí sentadito y de repente viene un adulto, puede ser su papá, puede ser su mamá, su tío, su abuelo o algún vecino, adultos, ¿está entendiendo? Dice delante de las canas, no está hablando delante de un título. Papá, ¿por qué mi papá me levanto? Si no, no me levanto. ¿Por qué mi tío? Por eso me levanto. ¿Por qué mi abuelo? Por eso me levanto. Léalo conmigo. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Lo honrarás. Eso significa que cuando llegaba un adulto, hermano, a la casa de uno, yo no sé si a usted le enseñaron eso, pero en mi casa, cuando llegaba una persona adulta a mi casa, inmediatamente nosotros nos levantábamos y honrábamos. ¿Sabe qué es honrar? Voltear, agachar la cabeza y hasta hacerle así, mire, ve. Si era tío, bendición, tío. Eso me enseñaron a mí. Bendición, abuelito, bendición. Oiga, el abuelito, cómo se respetaba en aquellos tiempos. Mire, hermanos, en aquellos tiempos, al abuelito, uy, uy, uy, Dios mío, santo. Una vez llegó mi abuelito a la casa mía y yo estaba sentado, hermano. No, ¿cuál sentado? Jugando cincos, maules, canicas, bolonca, como le llame. Está duro, ¿verdad, hermanos? Diferentes países, a veces no se entiende uno, ¿verdad? Pero estaba yo jugando canicas. Vaya, canica, ¿me entiendes la palabra canicas? Ok. Y de repente llega mi abuelo y yo ni lo volteé a ver tan siquiera. Yo seguí jugando bien entretenido, mire, jugando canicas. Y ahí andaba. Cuando viene mi abuelo y todo, bendición, abuelo, bendición, abuelo. Y el hermano Jonás, mire, y haciendo la cuarta y tirando la canicas. Ya se imaginará. Y mi abuelo solo se paró enfrente de mí, mire. Yo no sé si alguien sabe lo que es un asadón. Con ese asadón sentí un leñazo, hermano, que casi enterré la cabeza adentro, ahí donde estaba el hoyito de la canica. ¡Leñazo! ¡Guasa! ¡Guasa! Ahí el leñazo. ¡Paz! Mire, hasta el sol de hoy me acuerdo de ese leñazo. Y yo volteé a ver a mi abuelo. ¿Quién me pegó ese leñazo? ¿Quién? Y mi abuelo con una cara, hermano, si hasta casi echaba fuego de los ojos. Y cuando yo vi a mi abuelo, y así de esa forma, ¿cuál leñazo? Mire, hermano, inmediatamente, bendición, abuelito, bendición, abuelito. Ah, no, hombre. Y cuando usted le decía, David se llamaba mi abuelo. Ya llegó don David, híjole, no, hombre, hermano. Mejor entiérrese en ese día. Porque mi abuelo era estricto. Oye, ya le vengo a hablar de mi abuelo yo. Pero ahí dice las canas, hay que honrar las canas. Lo que le quiero entender es que en aquel tiempo le enseñaban, hermano, a uno a respetar a los adultos, amén. Y un día le dije, don David, a mi abuelo, estaba él, mi hermano, moliendo una caña, porque allá en Honduras nos gusta tomar mucho jugo de caña. Yo no sé. Estaba él moliendo una caña ahí y dándole con una piedra y tanta cosa moliendo. Cuando le digo, ¿me va a regalar un poquito, don David? Yo no sé de dónde me salió decirle don David. Y hermano, con la misma caña, ¡faz! Otro cañazo en el lomo. ¿Por qué? Por el respeto. Imagínese. Se enojó solo porque le dije don David. ¿Usted dice algo malo le dije? No, no le dije nada malo. Pero en aquel tiempo era abuelito David. ¿Sí me entendió? Mi papá, cuando miraba a mi abuelo caminar, una vez en media calle venía mi abuelo caminando, mire, señor serio, bien serio. Allá venía yo con mi papá, mire, agarrado de la mano. Cuando yo vi la desesperación de mi papá, suéltame, suéltame, suéltame. Y yo vi que salió corriendo y se hincó. Y así, mire, bendición, papá, en la calle, hermano, en la calle. No le estoy hablando en la casa, en la calle. Como que usted y yo nos encontremos allá y usted fuera mi hijo. Y de repente se hinca mi papá, mi hermano. Y cuando yo vi a mi papá hincado, una gana de hincarme que me dieron. Porque dije yo, si yo no me hinco, me va a pegar mi papá. No solo me va a caer mi abuelo, sino que también mi papá. O sea, ahí me hinqué yo también. Ahí el hermano Jonás, mi hincado, viendo al abuelo. Pero ¿por qué era ese respeto? Se les enseñaba a respetar. Lo mismo tiene que ser hoy en día. Pero poco a poco se va perdiendo el respeto. Ya se ha fijado cuando usted se levanta, papá, mamá, ni hola le dicen los hijos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿O estoy hablando mentira yo aquí? Ni hola, hi, daddy, nada. Nada. ¿Qué le parece si desde hoy empezamos a jalarle las orejas a nuestros hijos? ¿Qué le parece si desde hoy empezamos? Un jalón de oreja. ¡Ay! ¿Y por qué me jaló? ¿Qué? ¿No te predicó el hermano Jonás? ¿No oíste el mensaje? Que tienes que honrar al adulto. Tienes que honrar a tu padre. Y mayormente cuando es su papá. ¿Amén o no amén? Oigo, mira una seriedad aquí, hermano. Nadie dice ni gloria a Dios, ni aleluya, ni amén. ¿O a poco le cree que usted que le estoy hablando algo malo? Estoy hablándole la palabra de Dios. Es la Biblia, es el mensaje de la palabra del Señor. Sí, hermanos. Ya de perdida. Buenos días, papá. ¿Verdad, hermanos? Usted ha visto cuando los jóvenes llegan de la escuela a la casa. Así dicen estas palabras. Tiran el bolsón. ¿Qué hay de comer? Híjole. Oiga, hermano. ¿Qué hay de comer? Santo Dios, ¿cuántos han oído eso alguna vez? Levante la mano. No le va a pegar su hijo hoy, no le va a pegar. Aquí lo agarramos si le quiere pegar. ¿Verdad que usted ha oído eso? ¿Y qué hay de comer? Y todavía este, óigame, mi hermano. ¿Sabe qué hacía yo cuando llegaba de comer antes? Yo llegaba a lavar los trastes antes de sentarme a la mesa. Primero tenía que lavar los trastes y después comer. O barrer la casa, ganarme el bocado de comida. ¿Por qué cree que hay un montón de flojos, haraganes sin vergüenza en las casas de nosotros, hermano? Cría cuervo y te sacarán los ojos. Ahora, mi hermano, no hay respeto para los padres. No hay respeto. Mire, hermano, ni el plato levantan donde comen, hermano. Qué vergüenza eso. Aquí nadie dice gloria a Dios, hermano. Nadie dice gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Le seguimos o si no le paramos? ¿Le seguimos o le paramos? Los hijos, hermanos, ni gracias le dicen a la mamá. Se quemó las uñas la mamá. Después termina de comer y hasta limándose las uñas, mire. Los hijos, limándose las uñas ahí. y a la tele, mira, horas en la tele. Vas a hacer la tarea, al ratito la hago. Oiga, me agarren la de la greña y que me haga la tarea, te estoy diciendo. Pero le tienen miedo, los papás le tienen miedo a los hijos. Levanten la mano los papás que le tienen miedo a los hijos. Aunque me digan que no, le tienen miedo, hermano. Fíjese, hermano, yo no le estoy hablando algo malo, de veras que no se lo estoy hablando. Yo le estoy hablando algo bueno. Esto viene de Dios, hermano. Imagínese, ¿qué tal si Dios mandara unos osos que te hicieran a tus hijos rebeldes, malcriados, hermano? Malcriados. Oiga, esto está terrible, hermano. Vamos a leer una vez más. Delante de las canas te levantarás. Eso significa que tiene que honrar a los adultos. Amén, hermano. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, de tu Dios tendrás temor. ¿Por qué dice de tu Dios tendrás temor? Porque esto lo aprueba Dios. Amén, hermanos. Esto viene aprobado del cielo. O sea que al que no le guste que le ponga flores. Esto viene del cielo, viene de Dios. De Dios tendrás temor. Cuando te levantas y le dices, Dios le bendiga, papá. Estás teniendo temor de Dios y lo estás honrando porque amas a Dios y respetas a tus padres. Y la gloria de Dios está sobre aquellos jóvenes y jovencitas que aman y respetan a sus padres. Dele palmas al Señor y dele gloria a aquel que crea que esto viene de Dios. Dele gloria a aquel que crea que esto viene del cielo. Dele palmas y dele gloria y dele honra y dele alabanza. Porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano. Y me puse a buscar en otra Biblia. Y fui a la Biblia Dios habla hoy. Y dice aquí, vamos a compararlo en el 32. Dice, delante de las canas te levantarás. Delante de las canas te levantarás. La Biblia Reina Valera. La Biblia Dios habla hoy. Ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. ¿Sí entiende? Ponte de pie. Al ponerse de pie es una muestra de respeto. Cuando oramos, ¿oramos sentados o oramos de pie? ¿Por qué? Muestra de respeto. Amén, hermano. Muestra de respeto. Es una muestra de respeto. Cuando usted entra a su casa, sus hijos se tienen que poner de pie. Llegó mi papá. Papá, Dios le bendiga, bienvenido. Llegó del trabajo. ¿Necesita agua? ¿Necesita unas sandalias? Mire, ahora llega el papá, mi hermano. Llega el papá, pero sudado el pobre señor. Cansado. Pero ni ya llegaste, viejo. Ni eso le dicen tan siquiera. Qué vergüenza de los hijos de hoy, ¿verdad, hermano? Qué vergüenza los hijos de hoy, hermano. ¿Y sabe quién tiene la culpa de todo esto? Nosotros, los padres. Ellos no tienen la culpa. Si a ellos les enseñaran, hermano, ellos supieran que al padre se le tiene que respetar. ¿Sí me entiende? Al padre se le tiene que respetar. Y ahora, mi hermano, los hijos no respetan. ¿Sabe? Hasta le gritan. ¿Sabe qué, señora? A los tantos años me voy a ir de la casa. Así le dicen, ¿verdad, hermanos? Váyase a Honduras, a El Salvador, váyase. A ver si le dicen eso a los papás. No, hermano, allá sí les enseñan el respeto. Pero aquí miedo le tenemos a los hijos. Miedo, hermano. Ay, me va a meter al bote. Señor, si no es a usted que se lo va a llevar, es a él. Déjelo que llame. Si al que se va a llevar el PCS o Metro PCS, no sé quién es el que se lo lleva. Es a él, no es a usted. ¿Me entiende? Déjelo. A ver, hijo, ¿quieres? Aquí está el celular, tiene minutos gratis, llamarlo de aquí. ¿Verdad? Si al que se lo lleva a llevar el bote es a él. ¿Dónde ha visto usted que viene el esas? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? CPS, santo Dios, está difícil, ¿verdad? ¿Dónde ha visto usted que viene CPS y se lleva al papá? Es a ellos que se lo lleva. Usted muéstrele respeto. Le voy a decir una cosa, y esto viene del cielo, un consejo. El papá que le enseñe respeto a sus hijos, Dios lo va a proteger de cualquier ataque de Satanás. No tenga miedo, no le va a pasar nada a usted, ni le va a pasar nada a sus hijos, porque usted está haciendo lo que la Biblia le manda. Y por cuanto obedece a la palabra del Señor, Dios lo va a premiar con hijos obedientes, con hijos que hacen caso, y le va a bendecir su casa, y va a tener descanso, y la gloria de Dios va a reposar en ese hogar. Señor, ¿por qué no viene la bendición a mi casa? Mira ese montón de rebeldes que tienes ahí. Míralos. Uno está en el cuarto viendo el internet. El otro está en la sala viendo caricaturas. El otro está allá. Y la pobre señora lavando trastes. La pobre señora lavando trastes. Oiga, hermano, ¿estoy hablando mentira? ¿O está hablando de veras? ¿Eso viene de Dios o no viene de Dios? Ahí está la pobre señora lavando los trastes de la gran, hasta panzona gorda está la muchacha. Ay, ojalá que no haga ni una gorda hoy, ¿verdad? De esas muchachas gorditas. Oígame, ya parecen marranos de engorde, dicen allá en Honduras, fíjense. Solo engorde y engorde, engorde. Hermano, enséñeles también a ellos. No estoy hablando mal, hermano. No se enoje conmigo. Hoy enójese con Dios si quiere. Ahí dice la palabra, enséñales, enséñales. No es a ti que te están respetando, es a mí, dice el Señor. No es a ti que te van a dar la gloria, es a mí que me la están dando. Un joven que respeta a sus padres nunca va a padecer de problemas, hasta ni se va a enfermar. Va a tener trabajo, va a tener bendición. Dios lo va a cuidar, lo va a proteger, le va a bendecir, hermano. Le va a dar sabiduría, le va a poner en un puesto especial el día de mañana. Y hay hombres aquí que fueron desde pequeños, honraron a sus padres. Por eso Dios los está bendiciendo. Hoy ya viejo, reciben la bendición de lo alto. Porque cuando su papá le decía, hijo, Dios te bendiga, aunque usted no lo crea, hoy lo estamos recibiendo de parte de Dios. Porque llegan las bendiciones de nuestros viejos. Llegan. Porque Dios es fiel a su palabra. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre. Llegan o no llegan las bendiciones, hermano. Llegan. Estás en Estados Unidos, tienes tu carrito, tienes tu trabajito. Dios te ha dado una esposa buena. Ojalá. Ya, si no está tan buena su esposa, es porque a lo mejor se portaba medio mal, ¿verdad? Pero yo estoy bendecido. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Por qué no dice amén? ¿Cuántos están bendecidos, hermano? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Por qué está bendecido? Porque usted respetó a sus papás. ¿Cuántos respetaron a sus padres? Levanten la mano. ¿Cuántos respetaron a sus padres? Ahora mire, por respetar lo que Dios ha hecho en usted, hágase un background. Está sano, sanito, mi hermano. Mira, no estás en un hospital. Está gozando de salud. Porque has respetado a tu papá. Y eso lo aprueba Dios. Jóvenes, ¿quieren llegar a viejos? Respeten a sus papás. Amén, hermanos. ¿Cuántos jóvenes quieren llegar a viejos? ¿Cuántos jóvenes quieren llegar a viejos? Respeten a sus papás. Consiéntanlos. Ya quisiera yo ya no tengo a mi mamá. Ya quisiera tener 5 minutos para decirle, mamá, estos 5 minutos que tengo de oportunidad. ¿No quieres un cafecito, mamá? ¿No quieres que te traiga unas chancletitas, sandalias? ¿No quieres, mami, que te ponga un aire, que te pegue aire? ¿No quieres que te cocine un huevito? ¿No quieres que haga algo por ti, mamá? Ya no la tengo. No tengo esa oportunidad. Pero usted sí la tiene. Usted tiene a su mamá. Cuídela. Los hermanos, aunque estén viejos, denle ahí regalitos a su mamá. Si no la tiene aquí, hombre, aunque sea una llamadita, hermano. ¿Amén o no amén, hermanos? Oiga lo que dice aquí. Una vez más, vamos terminando. En la Biblia Dios habla hoy, dice, ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. Muestra reverencia por tu Dios, yo soy el Señor. Dios está diciendo estas palabras, hermano. Yo no sé, yo he alcanzado a ver en mi camino con el Señor, yo he visto, no me lo han contado, yo he visto a hijas con su mamá agarrada del pelo. Las dos agarrándose del pelo, hija y mamá, las dos del pelo. Las dos, yo las he visto, no me lo han contado. Mire, con la mano en la Biblia se lo digo. Yo las he visto. He visto a hijos gritarle a la mamá, ¿y a usted qué le importa? Yo lo he visto, no me lo han contado. ¿Sabe una cosa? Vaya ahora y mire la vida de esos hijos y pregúntele si son felices. Pregúntele si son felices, porque no honraron a sus padres cuando estaban jóvenes. Pregúntele si son felices. Yo he visto a jovencitos, hermano, tirarle la puerta a sus papás. Vaya, mire la vida de esos jóvenes y pregúnteles si están gozando bendición de Dios. No, Dios no va a premiar a un desobediente. Dios no va a premiar a alguien que se porta mal. Dios no va a premiar a alguien que le porta, que le levanta la voz a sus papás. Hoy es culto de jóvenes, por eso estoy hablando de esta manera. Papá, ¿usted se ofende porque yo le hablé así a su hijo? ¿No? Pues denle gloria a Dios entonces si no se ofende, porque aquí, oigo, todos están callados, hermano, como que algo malo estoy diciendo. Ahí, hermano, levántese y póngase de pie. Vamos a orar con Dios. Vamos a orar. Cuando yo digo vamos a orar con Dios, todos tienen que brincar de la silla, hermano, en respeto, porque vamos a orar con Dios. Amén, hermanos. Ahora fíjese, aquí le va. Yo lo voy a bendecir. Yo soy su papá. Amén. Yo lo voy a bendecir. Cuando su padre le da una palabra, usted tiene que obedecerla, ¿sí o no? Oiga lo que le voy a decir. Cuando su papá le dice, hija, ve, tienes que ir. Cuando le dice su papá, hija, ven, tienes que venir. Cuando le dice tu papá, ve y haz, tienes que hacer. Qué lindo es Dios, ¿verdad, hermano? Hoy, este día, yo soy su papá. ¿Qué le parece? Le voy a dar una orden de parte de Dios. Yo le voy a decir, hijo, ven al altar. Le voy a decir, hijo, ven al altar. Hija, ven al altar. Tiene que obedecer, hermano. Porque a los que obedecen, Dios los bendice. Amén, hermanos. Dios los bendice. Y hoy en este día, yo no sé si a lo mejor tú le gritaste a tu papá cuando estabas pequeño. A lo mejor tú le levantaste la voz a tu mamá. Oye, no es cualquier persona quien hiciste eso. Hijo, ven, hija, ven, pasa al altar. Hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la noche. Hermano, no tengo a mi papá. Hermano, no tengo a mi mamá a quien pedirle perdón. Aquí dice la Biblia, muestra reverencia por Dios. Muestra reverencia por Dios. Muestra reverencia por Dios. Aquí está Dios en este lugar. Aquí está Dios en este lugar. Ven, Señor. Cierre sus ojitos. Es mi pastor. A lo mejor su mamá no estaba y usted no le puede pedir perdón. Nada. Mi viejita, yo la molesté mucho. Mi viejita. A lo mejor hay alguna hija que ha portado mal con su mamá. Y hoy puede, tiene la oportunidad de irle a pedir perdón a su mamá. Pasos delicados. Pase aquí al frente, hermano. Pase aquí al frente. Pase aquí al frente. Qué lindo es Dios. Dios está aquí, hermano. Dios está en este lugar y nos quiere tocar a nosotros. Muestra respeto para tus adultos, tus padres. Mi alma.